Martita. ¿Cómo estás? Yo no te había visto. Ah, no, que estoy. Ah, ya. Son más sabios. ¿Sí? Ay, hay que pegarlo. Es el mejor lugar. Puta, pero yo trabajo con niños.